Mi nombre es Amparo Torres, tengo 43 años y soy de Puente Nacional, Santander del Sur. Mi nombre es Álvaro Cabrejo, tengo 54 años y soy oriundo de Puente Nacional, Santander. Bueno, eso fue cuando yo decidí venirme de mi pueblo en Santander, aquí a Bogotá. Llegué donde unos familiares y ellos tenían el trabajo ya instalado y de esto vivían. Entonces, pues yo como llegué allí donde ellos, allí fue donde yo me inicié, aprendí las fórmulas. Y bueno, después de 5 años de estar allí, pues decidí independizarme y salir a ver cómo me iba montando esta fabricación por mi cuenta. Pues ya que ellos también, cuando llegaron de Santander, también llegaron donde personas que trabajaban, donde esto, aprendieron el arte, y así se ha seguido como una cadena, ¿no? Para hoy en día, pues, también tener sus recursos y levantar sus familias y pues tener una calidad de vida mejor que la que teníamos antes en el campo. Pues yo conocí a Álvaro y ahí empezamos a hacer la gelatina. Yo llegué, ya él ya la tenía montadas las ollas y ya tenía lo básico para hacer el producto, y entonces pues como se hacía manual. Ahí yo aprendí también el arte y le ayudaba. Pues hasta hoy, el día de hoy, le ayudo por ahí. Tradicionalmente es de la zona paisa, el Valle del Cauca, los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, mejor dicho, todos los departamentos que encierran en sí la zona paisa. Y pues ellos trajeron la idea aquí a Bogotá. Y nosotros, pues siendo santandereanos, también la aprendimos y vimos que era un buen negocio montar esta fabricación de este producto. Y hasta el día de hoy, pues ahí nos mantenemos, ya un poco con más conocimiento. Y de todas maneras, pues como todo evoluciona, esto también ha evolucionado. Utilizando otros elementos, aunque artesanales, pero se ha perfeccionado también. Bueno, mi nombre es Pedro José Torres Castillo, soy de Puente Nacional, Santander del Sur, tengo 41 años. Pues fue como casualmente por accidente. Si no ha sido por el accidente, no ha llegado a ese trabajo. Antes de ese trabajo trabajé en La Rusa, fui a coger café, volví otra vuelta acá y ya empecé a vender la gelatina. Okay. ¿Y cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? Mi cuñado, Álvaro Cabrejo, y Amparo, mi hermana. La verdad sí no sé, porque fueron familiares de Santander. El que enseñó a mi cuñado fue un primo. Entonces ahí sí, hasta ahí sé la historia de ese lado. Y ahí surgimos nosotros. Y no han surgido sino de nosotros el de Chiquinquirá, porque el resto no ha surgido más. No ha visto más gente que haya trabajado en eso o esté trabajando en eso. Mi nombre es Amanda Torres Castillo, tengo 35 años, de Santander. Yo me acuerdo que siempre me decía Álvaro, me decía Amanda, haz de cuenta que tienes que coger una barra de plastilina y vas a hacer unas tiritas de plastilina, no muy gruesas ni muy delgadas. Y le cortaban el pedazo a uno de masa, porque como es como una masa de pan, le cortaban el pedacito más o menos que saliera la tira, y ahí comenzaba uno en la mesa a hacer su tirita como de plastilina, de pan, y ahí va uno aprendiendo de a poquito hasta que las iba día tras día, las iba perfeccionando. y ya, eso era como lo básico. Después ya le enseñaban a uno a cortar, a empacar, a, ¿sí?, lo más esencial. Pues yo tengo, él me comentó una vez en esos días laborales, porque yo sí obviamente le pregunté, me dijo que había sido un primo que le había enseñado, porque él igualmente, igual que uno, era un empleado, y él aprendió hasta que decidió montar su propio negocio, pero a él le enseñaron también. Yo creo que a todo el mundo le enseñan y todo el mundo pues va aprendiendo y hay personas pues que deciden montar su fábrica. Falta esa de allá. Por ahí me demoro como una hora más. Me toca sacarlo bien. Muy limpio esto. Ah, el proceso para armarlo, pues sí, eso empezó con algo muy simple y con muy pocos elementos, ya que en ese entonces pues no teníamos mucha demanda de clientela, entonces pues solamente necesitamos una olla de 60x60, necesitamos una estufa, un platón, una pequeña mesa y el gancho, porque en ese entonces no había maquinaria. No existía todavía. Entonces fue muy poquito los elementos que se empezaron. Después pues fue evolucionando lentamente y fuimos comprando que otra estufa, que otra olla, que otra mesa, y luego ya evolucionó el cuento de la máquina. Entonces pues ya decidimos fabricarla comprar esta máquina, mandarla a hacer, porque el señor la únicamente la hacía para los fabricantes de la gelatina, o aún la hace solamente para eso. Entonces ya se mandó a hacer la máquina y ya se trabajó con la máquina y ya mejoró para la producción y todo, para mejor rendimiento, y así ha sido la evolución de este, para este producto. En sus comienzos, pues las mesas para esta moldada eran de madera, eran completamente todas hechas en madera. Ya después, por cuestiones de higiene y eso, ya tuvimos mesas hechas en acero inoxidable, muy higiénicas, muy prácticas, y todos los elementos que se usaban cambiaron de madera a hacer todos en acero inoxidable. Pues antes, es que antes, pues es que ahorita hay cosas más nuevas, como te digo, ahorita hay, pues está el disco, están, que todo es en acero, los coladeros son en lo de colar la maicena, es en acero, antes no, antes eran de plástico, había qué, o sea, las mesas eran en tabla, en madera. Ahorita todo es muy, muy, muy más higiénico, todo es en acero. Y antes tú empacabas la gelatina en bolsas transparentes, literal todo ahí en bolsas transparentes. Ahorita no, ahorita lleva la marca y cada producto va en su bolsita individual y en su bolsa grande con el logo. Eso ha cambiado, porque yo cuando... Claro, bueno, yo alcancé al logo, pero no, todavía no había tanto, como tanta esta de para entregar el producto. O sea, ya no lo reciben en bolsa así. Los frascos, antes uno empacaba las gelatinas en los frascos sin bolsa individual. Pues sí la organizaba, pero no. Ahora no, ahora tú es como un bombombón. Cada bolsa individual, cada gelatina va en una bolsa individual, así esté vendida en un frasco. Yo creo que eso es como lo más que ha cambiado. Mucho. Por la razón que cuando de tiempo uno andaba en bicicleta, después en moto, y ahorita andamos en carro, ya más mejor comodidad. Ya, otra cosa, la gelatina cuando de tiempo se diera suelta. Ahora toca sellarla, colocarle fecha de vencimiento. ¿Qué más le dijera? No más, así de evolución. Al mercado como exija de la ley. Yo ya trabajaba, como ya había trabajado como empleado 5 años. ¿Está grabando? Yo había trabajado como empleado 5 años, entonces ahí fue cuando nos hicimos novios y yo decidí colocar la parte, independizarme de mi patrón y empezar con las cosas sencillas que le había hablado anteriormente. Y ya fue cuando nos casamos y ella pues me apoyó muchísimo en esta parte para trabajar los dos. Y como pues yo ya la había puesto a rodar, entonces había puesto a rodar lo de la fabricación y lo de la venta. Yo tenía dos personas que me ayudaban, entonces... Cuando los dos nos casamos, entonces las personas que trabajaban conmigo, pues yo me tocó decirles que no podía sostener más la cuestión, porque íbamos a trabajar con mi esposa y ella pues puso toda su voluntad, todo su empeño y su apoyo pues fue grandioso, ¿no? Porque si no hubiera sido así, pues quién sabe cómo hubiera sido esto, ¿no? Porque de todas maneras, un acuerdo en una pareja, en un matrimonio para trabajar juntos, hay veces no funciona, ¿no? Pero en el caso de nosotros funcionó porque cada uno nos delegamos una función, una labor en la fabricación. Pues la verdad, yo trabajaba. Entonces, pues nos hicimos novios. Y entonces, pues después decidimos casarnos. Y entonces, yo trabajaba por otro lado independiente. Pero, pues ya después decidí trabajar con él, unirme al progreso y ayudarle en la fábrica para así mismo sacarla adelante. Y entonces decidí aprender el arte de la gelatina porque así fue. Yo no sabía nada de esto, no tenía ni idea, ni siquiera en qué trabajaba él. Entonces pues yo decidí pues poco a poco aprender el arte y después aprendí y ya pues decidí seguir luchando para sacar adelante la familia y como vimos que sí nos... Que sí podíamos seguir adelante con el producto y con la fábrica, pues seguimos luchando hasta el día de hoy. como le decía anteriormente, pues vimos que era un producto pues que tenía buena aceptación en el público y que pues daba pues buenas ganancias. Entonces nos pegamos a esto, ¿no? Y ya que también manejamos nuestro tiempo y estamos completamente pues independientes, ¿no? Al contrario, hemos más bien generado empleo para otras personas que han trabajado con nosotros. Pues para mí yo lo vi como una forma de sobrevivencia aquí en la ciudad. Entonces pues decidimos seguir trabajando con eso hasta ahora, hasta la presente pues trabajamos con la gelatina porque vimos que era una manera de subsistir en esta ciudad. Y como vimos pues como la ganancia realmente, como pues que no le faltaba a uno para comer y mantener, y que mantener la familia, pues decidimos seguir trabajando con este producto. Bueno, pues también viendo que Bogotá es una gran plaza, todos los que venimos de afuera aquí encontramos mucho que hacer. Lo que uno fabrique aquí, si lo hace bien, cualquier alimento que quiera sacar a vender, pues se vende, ya que aquí Bogotá pues es la ciudad donde nos reunimos de todos los departamentos de Colombia, traemos nuestras tradiciones, traemos nuestras fórmulas de todas partes, así como los paisas venden sus arepas, también la gelatina de pata pues pegó aquí bastante y el clima nos favorece por ser un clima frío. Es algo que todo el mundo conocemos, de que Bogotá es una gran plaza y aquí sobrevivimos todos. Gracias a Bogotá pues pudimos evolucionar, levantar una familia, brindarnos una calidad de vida pues mejor. Entonces todo esto le damos gracias al producto de gelatina de pata y aquí a nuestra capital, Bogotá. Pues de joven no tanto, porque yo llegué ya como de 18, ¿cierto? 19 años acá. Y de ahí me quedó gustando el trabajo. Yo primero lo vi y decía, uy, no, ese trabajo no es para mí. Y después ya me acostumbré a eso. Y de ahí ya no volví a conseguir más trabajos porque me daba para todo. ¿Pero alguna vez buscó trabajo en otra cosa? Yo que me acuerde, no. No. Y ya no buscaré. ¿Y por qué no buscó? Porque como tenía todo ahí, yo iba, vendía y eso me suplía para todo. Entonces, ¿para qué más trabajo? Como te digo, yo creo que en pocas fábricas o en pocos trabajos, sinceramente no he ido muchos, poder trabajar y estar pendiente de tu familia. Porque yo ya cuando llegué a trabajar, yo tenía una niña muy pequeña, de 4 años. Entonces tenía que estar pendiente de ella. Y este trabajo fue uno de los trabajos que me permitió estar pendiente de mi hija, estar pendiente de mi familia. O sea, de llevarla, que si entraba a las 7:30, 6:30 la niña, uno le daban permiso. O sea, esa es una de las facilidades que más tuvo, sinceramente, el trabajo. Entonces, ese, claro, y el tiempo hasta que ella, o sea, se enfermaba, le daban permiso a uno, o sea, tuvo mucha facilidad. Entonces, hay empleos que tienes que trabajar los sábados, los domingos, o sea, era muy esto. Y pues, tener una niña y que se la reciban a uno, buscar quién se la cuide, o sea, para mí, yo creo que esa fue una de las ventajas más, por la cual me quedé, fue esa. Porque uno pudo estar pendiente de su familia, que es prioridad en la vida, son sus hijos, su familia, y pues la colaboración por parte de Álvaro y de Amparo para uno sacar su familia y su casa adelante, conseguir progresar muchísimo. muchísimo, muchísimo, porque gracias al trabajo de la gelatina de pata, tengo mi apartamento, tengo que trabajé, pude sacar, estudiar, darle estudio a mi niña, la mayor, muchísimo, o sea, tenía que, digamos que, como es 12, sí, 13, 14, 15, muchísimos años, como desde los 13 años trabajé en gelatina de pata hasta que, muy agradecida, tuve mi apartamento y terminé saliéndome, quedé embarazada de mi otra niña y ya no me acuerdo más que haya trabajado. Pero sí, trabajé muchísimos, como más de que 10 años, 15 años, 20 años, muchísimo. Trabajé, pues, imagínate, para conseguir mi casa. La Calada es el primer episodio del documental sonoro Ámbar de Panela. Por orden de aparición tomaron la palabra Álvaro Cabrejo, Amparo Torres Castillo, Pedro Torres Castillo y Amanda Torres Castillo. Ámbar de Panela es un documental sonoro en torno a la producción artesanal de gelatinas de pata. Estos procedimientos inscriben en sus modos una resistencia tecnológica que se manifiesta en híbridos artesanales industriales, en artefactos hechizos. En este relato colectivo se narra el proyecto de vida de la familia Cabrejo Torres, la desaparición de su pequeña fábrica y se esbozan insumos para una historia del barrio La Libertad, Bosa. Realización y producción, Álvaro Cabrejo Torres. Diseño sonoro, postproducción y locuciones complementarias, Arturo Rodríguez Buitrago. Diseño y producción editorial, Miguel Guevara Naranjo. Este proyecto fue ganador de la beca Seca Web para la creación de programas de radio comunitaria 2020. Programa Distrital de Estímulos 2020, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Barrio La Libertad, Bosa, Bogotá, Colombia,